Mundo. Rock alternativo. Y más. Solo en Radio Utopía. 107.8. Buenas noches, queridos amigos y oyentes. Esto es Submundo, último episodio de la temporada, o el último a secas, quién sabe. Decir adiós nunca ha sido lo nuestro, tampoco el quedarnos callados, pero hay finales que no son finales, y hay comienzos que no se parecen en nada a un principio. Hoy hablamos de eso. De ese nudo en la garganta que se parece sospechosamente a un punto y coma. No sabemos si volveremos, pero tampoco sabíamos a dónde llegaríamos. Y sin embargo, aquí estamos, lanzando otra botella a este mar de ondas. Con las últimas canciones, las últimas películas, los últimos juegos y quizás las primeras preguntas. Porque el tiempo, ya lo decía Asimov, en el fin de la eternidad, no es una línea, es un diseño, una trampa. Un algoritmo narrativo que no se cansa de hacernos bucles, y esta despedida puede ser solo otro loop, como en Regreso al Futuro, que nos mostró que el tiempo es maleable y que las despedidas pueden reescribirse. Como ese mar pensante de Solaris, que materializa lo que más nos duele haber perdido, obligándonos a revivir el adiós una y otra vez, mostrándonos el espejismo más cruel de la despedida. La imposibilidad de aceptar la ausencia, de dejar ir lo perdido. O como en La Llegada, donde entender el idioma de los heptápodos no sirve para salvar el amor de tu vida. Donde saber el futuro no evita el dolor, solo te obliga a abrazarlo. Donde principio y fin se entrelazan en un mismo signo, como este programa que termina donde comenzó. A veces, las despedidas son tan silenciosas que apenas notamos su presencia. Otras son cataclísmicas, arrasando todo a su paso. No podemos olvidar Melancolía, de Lars von Trier, donde el fin del mundo se convierte en una metáfora de la depresión. Si hablamos de despedidas, no podemos olvidarnos del extranjero de Camus. Esa historia de un hombre que dice adiós al mundo, sin remordimientos, que mira a la muerte cara a cara, y encuentra en su último adiós una extraña forma de libertad. Killing an Arab, de The Cure, la perfecta banda sonora para esa despedida final. 5 disparos que marcan el fin de una vida. 5 notas que capturan la ambigüedad moral de un adiós que no pide perdón, de una existencia que termina sin la necesidad de justificarse. Los videojuegos también han sabido capturar la esencia de la despedida. To the Moon, un viaje a través de los recuerdos de un hombre moribundo para cumplir su último deseo. Una historia sobre el amor, las oportunidades perdidas y cómo a veces solo podemos decir adiós en nuestra mente. The Dragon Cancer, quizás la despedida más desgarradora jamás contada en un videojuego. La historia real de un padre que plasma la batalla de su hijo contra el cáncer. Un recordatorio de que algunas despedidas llegan demasiado pronto. Y sin embargo, siguen resonando eternamente. A lo largo de esta temporada, hemos viajado por universos distópicos. Hemos buceado en mares de música. Nos hemos enfrentado con nuestros propios miedos y hemos encontrado la tranquilidad entre guitarras distorsionadas. Hemos explorado los límites de la realidad, cuestionando si lo que percibimos es apenas la sombra de algo más trascendental. ¿Y qué es lo que nos queda? Recuerdos, frases sueltas, ecos de la música que sonó, retazos de los programas anteriores. Así que estamos al final del camino, o quizás solo en una bifurcación. Las grandes historias nunca terminan realmente, solo hacen una pausa. Como dijo Cortázar, no existen los finales, solo hay pausas que se prolongan eternamente. Y con esa incertidumbre, con esa dulce agonía de no saber, cerramos este ciclo con un tema que encapsula perfectamente nuestra despedida. Ese eterno dilema de acercarse para luego alejarse. Quizás la comodidad de lo conocido era solo una anestesia. Y la verdadera vida está en la ruptura, en el final amargo que da título a este programa y a esta canción. Os dejamos con The Bitter End de Placebo. Rock alternativo. Y más. Solo en Radio Topía. 107.8. Yo he oído cosas que vosotros nunca creeríais. Ecos de una guitarra de Robert Smith flotando entre los restos de un sueño gótico. He oído la voz de un predicador maldiciendo sintetizadores en una iglesia de neón abandonada. He oído gritos en las cintas de los Spooky Kids mientras Trent Reznor apagaba la luz y dejaba que el horror respirara solo. He oído risas en los márgenes del vinilo, ruidos que no estaban grabados, pero que estaban allí, esperando. He oído un alma romperse entre las capas de distorsión de The Bitter End. Y en lo más profundo, he escuchado el silencio. El verdadero, el que queda cuando el ruido ya se ha ido, cuando ya no queda nada que merezca ser dicho. El horror no es lo que vimos, es lo que sonó, lo que nadie quiso escuchar. Todos esos sonidos se perderán como samples sin guardar en un secuenciador que ha dejado de funcionar. Este ha sido el fin de la música, del mundo, del submundo. O tal vez no. Tal vez solo sea el interludio. Buenas noches, queridos amigos. Continuamos en Submundo, Radio Utopía 107.8, donde la literatura y la existencia se entrelazan como viejos amantes que se despiden sabiendo que quizás nunca vuelvan a verse. Hoy hablamos del extranjero, de Albert Camus, una novela cuyo protagonista se despide del mundo con una lucidez que estremece, y que nos acompaña hoy en nuestra propia despedida. Un relato que te empuja, te deja ahí, en medio de la arena, sin sombra, sin excusas. Imaginemos un hombre, Mersault, un empleado de oficina en Argelia, cuya vida transcurre con una indiferencia casi matemática, como un cálculo sin pasión. La trama arranca con un telegrama: madre fallecida. Y Mersault asiste al funeral con una neutralidad que desconcierta. No llora, no muestra dolor, simplemente está allí, como un extraño en su propia vida. Su vecino Raymond, un tipo conflictivo, lo involucra en una venganza contra una mujer árabe que supuestamente lo engañó. Mersault acepta ayudarlo, no por amistad, sino por esa misma indiferencia que lo caracteriza. Días después, bajo el sol abrasador de Argelia, Raymond y Mersault se encuentran con unos árabes en la playa. Hay tensión, hay un cuchillo, hay sol, mucho sol que ciega. Y entonces ocurre algo inexplicable. Mersault dispara 5 veces contra un hombre árabe, sin razón aparente, sin odio. Un acto tan gratuito como nuestras propias vidas, o al menos así lo vería Camus. No es un crimen pasional, no es un acto de venganza. Es algo más desconcertante, un acto gratuito, casi como si el sol, el calor, la luz hubieran nublado cualquier rastro de razonamiento. El juicio que sigue, y esto es lo más fascinante, no se centra tanto en el asesinato, sino en su conducta, su falta de llanto en el funeral, su indiferencia, su negativa a jugar el teatro social de la culpa y el arrepentimiento. Y sin embargo, en medio de este absurdo judicial, Mersault mantiene su extraña lucidez, su capacidad de observar el mundo como si fuera un espectador, ajeno, neutral, imperturbable. Y es que el extranjero es eso, el que no encaja, el que observa el mundo desde fuera, como si todo fuera ajeno a él, como nosotros mismos, que semana tras semana hemos lanzado palabras a un éter que quizás ni nos escucha. Mersault termina encontrando paz ante su ejecución, aceptando la benevolente indiferencia del universo. ¿No es esa quizás la mejor forma de despedirse, sin promesas vacías de retorno? Nuestro antihéroe se despide de la vida sin aspavientos, sin dramas, sin esa necesidad de trascendencia que tanto incomodaba a Camus, una despedida tan seca como la arena de esa playa. No hay metafísica, no hay un más allá, solo ese presente puro que tanto defendió Camus frente a Sartre. Y es que Camus siempre quiso alejarse del existencialismo, de ese filosofar que olvidaba el sol, el mar, los cuerpos, lo que él llamaba el pensamiento de mediodía. En su celda, esperando la guillotina, Mersol no busca un sentido trascendente a su vida, no intenta justificar sus actos, simplemente acepta que ha vivido, que ha sentido el sol sobre su piel y que eso en el fondo es suficiente. Y sin embargo, es un personaje que no se olvida, quizás porque nos saca a rastras de nuestras rutinas mentales, nos incomoda, como las despedidas de verdad, como Mersault. Hoy nosotros también nos despedimos, sin esa necesidad de dar sentido a algo que quizás no lo tiene. ¿Y vosotros, queridos oyentes, nos echaréis de menos durante nuestra ausencia? ¿O como el protagonista de nuestra historia, seguiréis adelante indiferentes? Camus escribió que hay que imaginar a Sísifo feliz. Quizás debamos imaginar esta despedida no como un final, sino como una pausa necesaria. Y después de este respiro, os dejamos Killing an Arab, la canción que Robert Smith escribió inspirado directamente en El extranjero. Un homenaje musical al absurdo de Camus. The Cure, condensando en este tema la brutal neutralidad de Mersault, transformando la escena de la playa en un grito que congela la sangre. Rock alternativo y más. Solo en Radio Utopía 107.8. No queremos conquistar el cosmos, solo queremos extender la Tierra hasta sus fronteras. Algunas personas creen que anhelamos otros mundos, pero lo que en realidad deseamos son espejos. Buscamos contacto, sí, pero contacto con nosotros mismos. No necesitamos a otros seres, sino a otras formas de nosotros. en lugar de enfrentar lo desconocido, lo cubrimos con nuestras proyecciones. Y así, incluso en los confines del universo, seguimos solos, condenados a reconocernos y a no entender nada. Pocas obras han capturado la esencia de la despedida imposible como Solaris, de Stanislav Lem, un océano pensante que materializa nuestros fantasmas más íntimos, obligándonos a confrontar con aquello a lo que nunca pudimos decir adiós. Es un espejo donde se refleja nuestra incapacidad para comunicarnos, no solo con lo extraterrestre, sino con nosotros mismos. En 1961, Lem publica su novela y suelta la bomba. El ser humano no está preparado para encontrarse con lo otro. Queremos hacer contacto con alienígenas, pero cuando nos devuelven la mirada, nos entra el tembleque. En Solaris, el planeta entero es una conciencia. Un océano que piensa, que crea, que sueña. Un ser incomprensible para la mente humana. Una masa líquida viva que genera apariciones. Y estos no son como otros fantasmas, sino réplicas físicas de tus traumas más podridos. Tus muertos, tus secretos, tus amores perdidos. El océano de Solaris no hace más que devolvernos materializado lo que escondemos en lo más profundo. Las réplicas, esos visitantes surgidos de nuestros recuerdos, ¿no son acaso las palabras no dichas? ¿O los adioses incompletos? No es una metáfora, es peor. Es como si tus sentimientos se hubieran convertido en materia. Como si la culpa tuviera forma humana y durmiera contigo y te mirara a los ojos mientras desayunas. En 1972, Andrei Tarkovsky transformó esta reflexión en una poesía visual, donde el tiempo se dilata y el espacio interior cobra tanta importancia como el exterior. La estación espacial, convertida en metáfora de la mente humana, con sus pasillos interminables y sus rincones de luz y sombra. Chris Kelvin viaja a Solaris para investigar anomalías y termina enfrentándose al fantasma de su esposa suicida, la mujer que se quitó la vida tras su abandono, la que regresa una y otra vez como regresan los remordimientos tras una despedida mal resuelta. Cada vez que la destruye, el océano la vuelve a crear. Steven Soderbergh hizo otra versión en 2002, con George Clooney enfrentándose a los mismos fantasmas, una adaptación más cercana a la concepción yankee, donde la redención y el reencuentro se vuelven posibles. Pero digamos que aquello fue más una historia de amor con luces LED que otra cosa. Lo más interesante de esta versión fue lo que dijo Lem: no entendieron nada. Tres versiones de una misma despedida. La novela de Lem, donde el encuentro con lo ajeno permanece irresoluble. La película de Tarkovsky, donde la melancolía rusa tiñe cada fotograma de nostalgia cósmica. Y la versión de Soderbergh, que busca algún tipo de consuelo en la aceptación de lo inevitable. Stanislav Lem no quería amor, ni ciencia, ni efectos especiales. Él quería hacernos mirar al abismo, y que el abismo se pareciera demasiado a mamá, o a nuestra ex, o a la culpa de no haber estado allí cuando debimos. El océano de Solaris, ese dios ambiguo e indiferente, nos recuerda que toda comunicación es imperfecta, que nunca llegaremos a conocer completamente al otro, ni siquiera a nosotros mismos, y que toda despedida es apenas un ensayo para la despedida final. Solaris no habla del cosmos, habla de la intimidad, del pánico a no poder compartirla, de la certeza de que incluso cuando amamos, lo hacemos desde la distancia, desde un yo irrepetible y opaco. Es el reverso de 2001, una odisea del espacio. Allí, el monolito y la trascendencia. Aquí, el pozo y la introspección. La certeza de que no hay mensaje, solo espejo. Porque al final, como nos muestra Solaris, no nos vamos nunca del todo. Dejamos copias imperfectas, ecos, sombras, en quienes nos escuchan. Y quizás esa sea la única inmortalidad posible. Una presencia que se borra para volver al día siguiente, como nuestras propias voces en este programa, que quizás hoy desaparecen, pero mañana quién sabe. Y en ese adiós no podemos evitar recordar Nice to Know You, de Incubus, ese tema que abre el LP Morning View, como una catarsis, como un grito liberador ante una despedida ineludible. La perfecta banda sonora para este momento, donde la única certeza es la incertidumbre. Still su mundo. Rock alternativo. Y más. Bienvenidos, habitantes de la penumbra, a este amargo final, donde el fin del mundo tiene nombre de Planeta Azul y la depresión es una forma de ver más claro. Melancolía, así se llama el planeta que se acerca como un secreto mal guardado. Y también se llama así la película de Lars von Trier, que no habla del fin del mundo, sino de lo que ocurre cuando el mundo ya se ha terminado por dentro. Justin se casa, sí, pero también se descompone en cámara lenta. En el fondo, sabe que nada de eso importa, ni el pastel, ni los brindis, ni el nuevo empleo que le ofrecen en una agencia publicitaria que huele a vacío. Su hermana Claire la observa con preocupación, esa mezcla de afecto, fastidio y miedo que reservamos para quien no encaja en la fiesta ni en la vida. Y de fondo, allá lejos, un planeta se asoma tras el cielo, azul intenso, hermoso como una amenaza sin nombre. Melancolía no cae del cielo como castigo divino, sino como espejo. Un espejo inmenso, brutal y sideral, donde se reflejan todas las grietas. Mientras Claire calcula órbitas y consulta artículos científicos en el ordenador, Justine se acuesta desnuda sobre la hierba, ofreciendo su cuerpo al desastre como quien por fin descansa. Y ahí está el truco. La que parecía rota desde el principio, la que no podía levantarse ni comer una cucharada de pastel de limón, es quien se vuelve fuerte cuando todo lo demás se tambalea. Claire, la hermana cuerda, la que cree en la razón, la familia, la NASA, se deshace ante lo inevitable. Y Justine, la deprimida, construye una cabaña de ramas para el niño. Una cabaña ridícula, de juego, de mentira, pero suficiente para mirar el abismo sin gritar. Von Trier lo dijo sin pudor, los depresivos aguantan mejor las crisis, porque ya lo han perdido todo por dentro. Y en ese sentido, Melancolía no es una película sobre la muerte, es sobre la lucidez, sobre la certeza de que el mundo es, palabras textuales, perverso, y que no hay futuro que lo arregle. Por eso suena Wagner, porque lo romántico también puede ser terminal, y lo sublime se parece mucho a lo insoportable. La cámara se detiene en un niño, un rostro, un cielo azul que se agranda como un presagio, y entonces todo explota. Pero nadie corre, nadie llora, solo hay belleza y un silencio denso, como si el universo aceptara al fin que todo ha terminado. Y nosotros, desde ese rincón oscuro de la radio, solo podemos decir que hay finales que destruyen y hay finales que liberan. El de Melancolía hace ambas cosas y por eso es tan perfectamente amargo. Pero no todo apocalipsis necesita un planeta azul o una mansión en ruinas. A veces basta con una ciudad gris, una jeringuilla olvidada en un portal, una promesa rota en el hueco del ascensor. Y si Lars von Trier firma el fin del mundo con música de Wagner, Escorbuto lo hace con escupitajos de rabia y guitarras oxidadas, porque hay historias tristes que no caben en festivales de cine, pero que duelen igual o más. Aquí no hay planetas que se estrellen, solo vidas que se estrellan cada día contra el mismo muro. Escorbuto, historia triste. Thank you. mañana, muy temprano, de tus sueños despertarás, no lo sabrás, ese es tu día. Y más. El final se acerca y eso significa que es la hora de nuestra sección Cuentos para no dormir. Hoy recuperamos a nuestro escritor de cabecera, Raven, ese cuervo que grazna verdades incómodas sobre lo que somos. Hoy regresa con una narración que desafía nuestra comprensión del adiós, palabras que se deslizan entre lo tangible y lo onírico, haciendo de la despedida un arte. Continuamos con las lágrimas gemelas. En un rincón lejano del universo, dos lágrimas gemelas nacieron al mismo tiempo. Una emergió de un océano cálido y azul, mientras que la otra nació en un mar helado y sombrío. Ambas, sin saberlo, estaban conectadas por un lazo invisible, que las unía a través de distancias infinitas y océanos impetuosos. La primera lágrima, nacida en el océano cálido, fue una lágrima de amor. Su agua llevaba consigo los suspiros de los amantes que se despedían, los abrazos perdidos y las promesas rotas. Nadaba en mares tranquilos, rodeada por suaves olas que la acariciaban, siempre buscando un significado a su existencia. Ella crecía entre los reflejos del sol y las melodías suaves del agua, pero sentía una incompleta serenidad en su corazón. La otra lágrima, nacida en el océano helado, fue una lágrima de tristeza. Su agua reflejaba los inviernos fríos y las despedidas dolorosas. Nadaba entre las sombras de las auroras boreales, rodeada por el hielo eterno, que solo se fundía en momentos de desesperación. Cada vez que tocaba una corriente cálida, sentía una punzada en su ser, como si su naturaleza estuviera destinada a la soledad. Y aún así, sentía que había algo más allá del hielo. Algo que la esperaba. Pasaron eones y ambas lágrimas recorrieron sus océanos, sin comprender por qué, sin saber que la otra existía, pero siempre con la misma sensación, de que había algo perdido en sus corazones. La lágrima cálida miraba vastos mares en el horizonte. La lágrima helada buscaba señales en las estrellas. La vida seguía, pero la conexión nunca se rompía. Una noche serena, ambas lágrimas se encontraron. No fue por palabras, ni por magia, fue el destino tejiendo sus hilos invisibles. La lágrima cálida sintió el frío de la otra rodeándola. Al principio tuvo miedo. ¿Podría sobrevivir en un mar tan distinto? Pero algo en su interior le dijo que debía seguir. La lágrima helada sintió la suavidad del agua cálida abrazándola. Y por un momento, suspiró. ¿Y si el hielo solo era una capa? ¿Una defensa y no su verdadera naturaleza? Cuando sus aguas se encontraron, todo cambió. Crearon un océano nuevo, un océano de magia pura, donde las olas hablaban en susurros y el agua brillaba con un resplandor único. El mar que antes estaba dividido, ahora era uno solo, cálido y frío, suave y áspero, un equilibrio perfecto. Nadaban juntas, compartiendo historias, recuerdos, secretos. La lágrima cálida hablaba del amor bajo el sol, la helada de las estrellas sobre el hielo. Y en sus diferencias descubrieron la belleza. El océano que ahora habitaban no era solo agua, era memoria, era crecimiento, era entendimiento. Cada ola una canción, cada corriente un recordatorio. Nadaron juntas por siempre, sabiendo que, aunque su origen fuera diferente, su destino estaba entrelazado y que su unión había creado algo mucho más grande que ellas mismas. Y así, como quien apaga la luz de la nave en mitad de la órbita, como quien se despide sin cerrar del todo la puerta, llegamos al final. Y no sabemos si decir adiós o simplemente hasta luego. Nos hemos paseado por planetas muertos, por océanos de memoria, por habitaciones vacías llenas de voces que no callan y de miradas ajenas que no nos reconocen. Hemos hablado con el eco que nos devuelve más preguntas que respuestas. Hemos surcado Solaris, como si fuera nuestra propia culpa líquida. Nos hemos preguntado si alguien alguna vez nos recuerda bien, o si somos solo versiones mal traducidas en la cabeza de otro. Hoy cerramos temporada, y como todo final, este también sabe amargo. Amargo como el café que se enfría mientras esperamos a alguien que nunca llegará. O como la píldora que nos han dorado para disimular su sabor hasta después de tragarla. Pero quizás la despedida no tenga por qué saber tan amarga. Tal vez pueda ser como el final de un buen libro. Ese momento en que cerramos la última página y sentimos esa mezcla extraña de satisfacción y vacío. Un final que nos deja pensando, que continúa resonando mucho después que las palabras se han desvanecido. Porque las buenas historias nunca terminan realmente. Siguen viviendo en nosotros, transformándose, cambiando de forma según quien las observe. Y tal vez, solo tal vez, este no sea un final, sino un cambio de estado. Así que no diremos adiós, diremos hasta pronto. O quizás no diremos nada. Dejaremos que el silencio hable por nosotros. Ese silencio lleno de posibilidades, como una página en blanco esperando a ser escrita. Y a ti, que has llegado hasta aquí con nosotros, que has perseverado a través de los temas que hemos planteado, te decimos gracias. Gracias por prestar tus oídos, tu tiempo y tu conciencia. Porque en un universo imperturbable ante nuestro destino, en un cosmos que no responde a nuestros gritos, el simple acto de escuchar de verdaderamente escuchar a otro ser humano es quizás el acto más revolucionario, más esperanzador que existe. Y si hay esperanza, está ahí, en esa conexión, en ese puente invisible que tendemos entre unos y otros a través de las palabras, a través de la música, a través del silencio compartido. Y ese ha sido el final del programa. Y ahora, como prometimos, aquí tenéis el sentido de la vida. Gracias, Siri. Bueno, no es nada especial. Intenta ser amable con la gente, evita comer grasas, lee un buen libro de vez en cuando, sal a caminar un poco y trata de vivir en paz y armonía con personas de todos los credos y naciones. Y ahora, unas imágenes completamente gratuitas de penes pixelados para confundir al algoritmo y generar un poco de engagement con los adolescentes distraídos entre reels de gente llorando y tutoriales de pasta. Porque claro, ya nadie quiere ver el contenido, no. Lo que queremos son clips cortos de 15 segundos de gente gritándose en podcast, políticos bailando en Twitch, conspiranoicos que creen que los árboles son antenas de 5G y celebridades llorando mientras venden suplementos para el alma hechos con hongos veganos y NFTs. Queremos escándalos sin consecuencias, inteligencias artificiales que escriben canciones de amor entre dictadores y alienígenas, y reality shows de filósofos que se eliminan mutuamente resolviendo ecuaciones morales. ¿Dónde quedó la maldita narrativa? ¿Dónde están las imágenes? ¿Dónde está la poesía visual Netflix? Bueno, ya está. Aquí viene el tema musical. Buenas noches, humanidad. Has escuchado Su Mundo. Rock alternativo. Y más. In your arms, too late to beg you, or cancel it, though I know it must be the killing time, unwillingly mine. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself. Cruelly you kissed me, your lips a magic world, your sky all hung with jewels, the killing moon will come too soon. Fate up against your will. fear.